estamos con chicos que no tienen vacante para la escuela. Están fuera de la recorriendo, como toda madre, recorriendo por todos lados buscando vacante para el chico. Entonces, estamos en comunicación con una madre. Este año, en cuestión de no existir, digamos, un mecanismo coherente con respecto a las vacantes, ¿no? Con María, buen día, María. Mira, nosotros nos pasaron la información que en el distrito 5, que queda en Monte de Oca 459, empezaba la inscripción para aquellos chicos que no tenían vacante o que no tenían escuela y empezaban hoy a la mañana. Mira, nosotros estuvimos ahí desde las 5 de la mañana. Estuvimos haciendo cola hasta las 9:30 de la mañana, donde ellos salieron a darnos un número para que después salgan y nos cierren la puerta en la cara, como diciéndonos que no nos iban a anotar y no podían solucionar el tema de las vacantes. Y había muchísimas mamás embarazadas con chicos que estaban todos ahí esperando a ver qué les decían, abuelitos con bastones y todo, haciendo cola para que nos digan que no nos iban a anotar y no nos iban a dar ninguna vacante. Y bueno, y sobre ese tema, ¿qué resolvieron? ¿Qué piensan hacer las mamás que quedaron con los hijos sin vacante? Porque supongo que el chico no va a quedar un año sin vacante, un año sin estudios, sin clases, sin asistir a clases, porque supuestamente el gobierno de la ciudad está implantando un montón de actividades para que los chicos vuelvan a clase y todo, pero sin embargo para la primaria vemos muchas dificultades para con las inscripciones. No te escuché muy bien la pregunta, ¿eh? No, o sea, te escuché muy muy bajo y entrecortado. Bueno, te decía que si qué resolvieron hacer en este caso, sí. Todas las mamás que estuvieron ahí, van a hacer alguna lucha, van a ir a algún lado, ¿qué piensan hacer? Sí, mirá, lo que decidimos entre todas las mamás en realidad es hoy reunirnos a las 5 de la tarde en el distrito 5 para ver, pedirles una solución, porque según el gobierno no hay un chico que no tenga vacante y que todos los chicos tienen vacante, y no es así. La realidad es otra cosa y hay mucha gente que no sabe usar internet. Y ellos nos dieron un número del 0800 y para entrar en la web, pero a partir de las 4 de la tarde. Y si la gente no sabe usar internet o no tiene plata para llamar por teléfono, ¿cómo van a hacer esa gente? Entonces decidimos reunirnos a las 5 de la tarde para que nos den una solución, porque no podemos quedarnos así sin que los chicos vayan a la escuela, porque ya pasaron 10 días de que empezó las clases y los chicos todavía no van a la escuela. Sí, y nosotros sabemos perfectamente que esta cuestión de la inscripción por internet fracasó totalmente, cosa que el gobierno no quiere reconocer. Y como dice usted, hay muchas madres, y yo me incluyo ahí, que no tengo internet, no tengo acceso a eso, y hay muchos problemas sobre eso. Lo que yo quería saber, que ahí en el grupo de ustedes, el tuyo en especial, sí, ¿cuántas madres son más o menos? ¿Y cuántas madres, cuántas personas son más o menos? Y éramos más de 100 personas haciendo la fila. Es un montón, te cuento. Más de 100 personas, pero cada persona tenía ya dos, ya tres, ya cuatro hijos que todavía no empezaron las clases. Bueno. ¿Son grados de primaria todos? Tanto como primaria como jardín. Ah, más grados. Sí. Qué bárbaro. Había de los dos lados. Era de jardín inicial y primaria. Era de los dos lados. Y había más de 100 personas haciendo la fila. Todos los años la misma cosa, ¿no? Como madre sabes perfectamente que todos los años es la misma cosa con los chicos sin vacante. Que el gobierno tira la pelota para acá, para allá y sin soluciones muchas veces. Sí. Por eso es importante que hagan una lucha y... Y bueno, de la reunión esperemos que salga algo bueno, algo positivo, y esperemos que los chicos que las madres consigan el vacante. Le deseamos suerte y vamos a estar en comunicación con ustedes la próxima semana a ver en qué quedaron y qué llegaron a resolver, qué hicieron. Te mando un abrazo y suerte. Muchas gracias, Mari, por preocuparnos por los chicos, más que nada, porque hay muchos chicos que no van a la escuela por culpa de este tema de online que pusieron, que mucha gente no sabemos usar la internet. Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, sí.